Grabación especiales de la radio. Conferencia acerca de la poética en arquitectura de Miguel Ángel a cargo de Lenín Oña. Presentamos especiales de la radio. Un reencuentro con los actos que enriquecieron la historia cultural ecuatoriana. Conferencias, charlas, foros, recitales, conciertos y programas especiales realizados bajo los auspicios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión retornan de nuestro archivo de voces en especiales de la radio. El 30 de octubre de 1975 se conmemoró el año 500 del nacimiento de Miguel Ángel. Con tal motivo, en el aula principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, se llevó a cabo una conferencia acerca de la poética en la arquitectura de Miguel Ángel, a cargo de Lenín Oña. La obra arquitectónica de Miguel Ángel representa uno de los momentos históricos coyunturales más ricos, personales y contradictorios de la historia de la arquitectura. El drama existencial del artista y su obra es el drama de la época. Con Miguel Ángel culmina el Renacimiento y se abren los nuevos derroteros del manierismo y el barroco. Desde el proyecto de la fachada de la iglesia florentina de San Lorenzo, jamás ejecutado, hasta la cúpula de San Pedro y la plaza del Capitolio de Roma, una constante define sus obras. Ninguna de ellas conoció la autonomía a la que aspira todo creador. Todas son referidas a la conclusión de edificios y construcciones iniciados por otro. Tal fue el destino del artista. También en su labor de escultor y pintor es posible detectar características semejantes, al punto que Sevi ha podido afirmar que el no acabado de Miguel Ángel es un modo definitivo de expresión. Es el precio que hubo de pagar por su gigantesca labor individual que hace de él el primer gran artista moderno, el primero en hacerlo todo por sí mismo, el primero en apartarse de la tradición medieval de la creación colectiva en el taller. La época que le tocó vivir a Miguel Ángel está marcada por las grandes transformaciones que habrían de prefigurar la imagen de la Europa moderna. El Cinquecento italiano, definido por el triunfo del humanismo, después del saqueo de Roma en 1527, deviene en el triunfo de la reacción católico-feudal institucionalizada por el Concilio de Trento y puesta en práctica con medidas tales como la dictada por el Papa Paulo IV, que ordenó revestir las figuras desnudas del juicio final de la Capilla Sixtina. Para el siglo XVI se advierten en Italia los primeros síntomas de recesión económica en razón del decaimiento de la industria textil, producida por el auge competitivo de esa actividad, especialmente en Inglaterra y los Países Bajos. Del aislamiento del país, de las grandes rutas comerciales desplazadas del Atlántico y de la consolidación del dominio turco en el Mediterráneo Oriental. Italia, fragmentada en pequeños principados enemistados entre sí, se convierte en presa codiciada por España y Francia, que en contraste habían logrado culminar el proceso de unificación nacional, constituyéndose en potencias de primer orden. La oleada protestante desencadenada desde Alemania, que amenazaba el sur de Europa, es respondida con la contrarreforma bajo las banderas de la Compañía de Jesús, con la restauración de la Inquisición y con el Index. La milenaria disputa entre el papado y el imperio se resuelve en favor del emperador Carlos V, que asegura para los Habsburgos el predominio sobre gran parte de Italia y el sometimiento del Papa. En esta agitada circunstancia, en este clima de inestabilidad política y social, los postulados del renacimiento humanista entran en cuestionamiento y pierden el favor de cardenales y papas que los cambian por otros, que una política realista y la razón de Estado aconsejaban encaminarlos al servicio de la reacción victoriosa. Muchos artistas tienen que abandonar Italia o se someten cuando menos al asesoramiento de los teólogos para la concepción de sus obras. El ambiente de inseguridad y contingencia ya no es propicio para la creación renacentista plena de remembranzas paganas y clásicas. El arte se convierte cada vez más en privilegio de una aristocracia cortesana y feudal que ve realizadas sus aspiraciones estéticas en los campos místicos y atormentados del manierismo, cuyas búsquedas se orientan hacia el individualismo y la originalidad a ultranza. Pero la propia razón de ser del manierismo, dedicado a una élite, le restaba resonancia entre el gran público que solo en el barroco encuentra la plasmación de sus nacientes ideales. Sabiamente manejado por el espíritu de la contrarreforma y en primer término por la Compañía de Jesús, el barroco consigue dar forma a través de líneas dinámicas y dramáticas, expresivas y contrastantes, a una ideología que había de perdurar hasta la Ilustración. En rigor, no debería hablarse de la poética de la arquitectura de Miguel Ángel, sino de las poéticas de su creación arquitectónica, pues en su obra se refleja, mejor que en la de ningún otro artista contemporáneo, la lucha que libraron en su hora los ideales clásicos y antropocéntricos del Renacimiento con el manierismo aristocratizante, que no había de prolongarse sino por unos 60 años, y con el barroco de más amplio estamento y duración. Más aún, la obra arquitectónica de Miguel Ángel es, de una parte, la culminación renacentista por excelencia, ya con su proyecto céntrico de la Catedral de San Pedro, como con el de San Juan de los Florentinos, y de otra, la generatriz incipiente de los breves episodios manieristas en la arquitectura italiana del siglo XVI y de la poderosa corriente barroca que invadió Europa y América desde ese siglo hasta el XVIII. En efecto, la concepción espacial de la Biblioteca Laurentiana, con su baja y prolongada nave y el alto espacio de su magna escalera que desemboca en una muralla, demuestra una ambición de trascender aún a costa de toda lógica visual. En la misma obra, como en la Capilla Medici, los rasgos barroquizantes son especialmente evidentes por los afanes de desmaterializar los muros con columnas y cornisas decorativas antes que estructurales. Puede afirmarse que ya en su primer encargo, la fachada de San Lorenzo en Florencia, por obra de las circunstancias, pero también por una aceptación tácita que le confiere derechos de autoría, resuelve el proyecto dentro del espíritu del barroco. En realidad, se limita al tratamiento de la fachada y no del conjunto volumétrico total, como más tarde habría de hacerlo a menudo, como más tarde habrían de hacerlo a menudo los arquitectos barrocos, es decir, caracterizándola como un retablo, como un gran bajo relieve, sin preocuparse de mantener en los muros laterales la misma solución, de suyo composicionalmente pictórica, y abandonándolas a su destino de muralla ciega. Se ha pretendido en ocasiones ver en la arquitectura de Miguel Ángel una pura y casi mecánica prolongación de su obra y su espíritu escultórico. Se aduce, por ejemplo, que en su variante de San Pedro, la preocupación principal que tuvo fue la de convertir el proyecto de Bramante en un cuerpo macizo y coherente, donde la nueva volumetría constituiría todo su aporte básico y la solución espacial interna el mérito de su predecesor. Sin embargo, justamente es en el tratamiento que da al espacio interior de la basílica donde triunfa su lealtad a la concepción espacial céntrica, plasmación arquitectónica del espíritu antropocéntrico del humanismo renacentista. Al simplificar el sistema de naves bramantino, reduce el contraste entre los ambientes subsidiarios y destaca la importancia del espacio central bajo la cúpula, consiguiendo una mayor armonía. Al transformar las cuatro cúpulas menores de las naves en simples pabellones sin proyección en el interior del templo, vuelve por los fueros del espacio renacentista, tan caros al propio Bramante, pero concebido por este en San Pedro más bien dentro del espíritu bizantino de la cruz griega. Al elevar la altura de la cúpula central en relación al proyecto de Bramante, aspira a una mayor grandiosidad y elocuencia del espacio. Al retomar el sistema de cúpula nervada, hereda la lección brunelleschiana, se liga a los orígenes góticos que ni aún el barroco habría de olvidar y reafirma una solución estructural típica del Renacimiento por sobre la lección romana propugnada por Bramante. Desde luego, si el protagonista de la arquitectura es el espacio, el aporte de Miguel Ángel al barroco no solo es inexistente, sino que su concepción espacial resulta opuesta a la barroca. El espacio interior del barroco se concreta en una dinámica céntrico-axial hacia lo alto que cobra sensaciones helicoidales gracias a la complejidad curvilínea de los muros, como en San Carlos de las Cuatro Fuentes y en San Ivo de Borromini, o se traduce en un juego de contrastes lumínico-espaciales entre las naves umbrosas y el ámbito infracupular de gran altura donde estalla la luz, como en tantas iglesias jesuíticas. Miguel Ángel, por el contrario, concibe el espacio como un todo unitario y armónico, cuyo único centro y eje posible es el hombre. De ahí que al proyectar la Basílica de San Pedro retomara el esquema céntrico de Bramante, dejando de lado los proyectos en cruz latina de Rafael y Antonio de San Galo. Por cierto, que había de ser precisamente esta idea la que al final prevaleciera con la construcción del proyecto de Carlo Maderna, que al alargar la nave de la entrada restó magnitud a la cúpula, postergándola a un segundo plano, al menos desde el punto de vista de la plaza. Otro artista barroco, Gian Lorenzo Bernini, concibió y ejecutó la plaza en el más puro espíritu de este estilo, con un peristilo oval de doble columnata. El proyecto renacentista de Miguel Ángel fue paso a paso negado y convertido al barroco. La implantación que había determinado para San Pedro era central, de modo que el templo generara un amplio espacio urbano. La antesala exterior, que es la plaza, liquidó esta idea. Y fue el propio Bernini, su más devoto admirador, el autor del baldaquino dorado de cúpulas salomónicas que bajo la gran cúpula cobija el altar mayor como una segunda cúpula que atomiza y reduce el magno espacio de acuerdo a una concepción típicamente barroca. Pero si la arquitectura de Miguel Ángel no presenta rastros de barroquismo espacial, en su urbanística se detectan características y elementos de ese estilo, que ese estilo supo aprovechar en obras de enorme significación como la propia Plaza de San Pedro y la Plaza de España. En la reconstrucción de la Plaza del Capitolio, Miguel Ángel se inspira en la planta trapezoidal, con el lado mayor dirigido al edificio que cierra el espacio, adoptada por Rosellino en el siglo XV para la Plaza de Pienza. El mismo sistema empleará Bernini en San Pedro para cerrar el óvalo de la plaza. En el Capitolio, el lado menor del trapecio se abre hacia la ciudad por una escalinata. A la Plaza de España, Specchi de Santi también la hará desembocar en una gran escalinata, aunque el dibujo curvilíneo de esta muestra un carácter desusadamente barroco que contrasta con la sobriedad rectilínea del trazo de la de Miguel Ángel. El drama y el conflicto del artista se plasman en el sentido heroico que adquiere su arquitectura. Si la constante de su creación escultórica y pictórica es la exclusividad absoluta de la figura humana como temática única, en su obra arquitectónica viene a ser la hipertrofización del espacio y de las órdenes, diríase configurados más que a la escala del hombre, a la escala de la raza de gigantes que salieron de sus manos. El sentido humanista de la arquitectura del Renacimiento es explicado por Sevi en los siguientes términos. La gran conquista del siglo XV italiano es la de llevar el mismo sentido que vive en el templo griego, es decir, la escala humana, al campo de los espacios interiores y más precisamente traducir en términos de espacio la métrica que en los periodos románico y gótico se había desarrollado exclusivamente en planta. La vocación personal de su obra se contrapone a esta concepción por la amplificación del espacio y se manifiesta barroquizante porque sus órdenes, como argumenta Marcuson, no son tanto un medio creativo de formas claras y bien relacionadas con el hombre, cuanto un brillante instrumento plástico para la decoración de los muros y para la creación de agrandados elementos macizos que asombran por su escala y por su plástica. El nuevo espíritu que trae Miguel Ángel a la arquitectura se hace evidente ya en una de sus más tempranas creaciones. La Capilla Medici, que había de servir de mausoleo a la familia que dominaba a la Florencia de aquel entonces. La capilla, ubicada a un lado del altar mayor de la iglesia de San Lorenzo, está simétricamente dispuesta a la que levantara en el siglo XV Brunelleschi. La vecindad de ambas obras facilita una fecunda comparación entre lo que fue el concepto arquitectónico del 400 y el del Renacimiento tardío, época breve y transitoria que anuncia y prepara el advenimiento del barroco. Brunelleschi trató la Capilla Pazzi dentro del espíritu unitario de la concepción del espacio característico de toda su obra. De ahí el empleo de una sola fila de pilastras que orgánicamente se relacionan con los arcos que sostienen las pechinas de la cúpula. Miguel Ángel, por el contrario, emplea una doble fila de órdenes, resuelve los muros por separado, desvirtuando la continuidad con que los de Brunelleschi ciñen el espacio. Los decora con hornacinas, guirnaldas, cartelas, pilastras y frontones, y finalmente con las tumbas de Lorenzo y Giuliano Medici, conjuntos escultóricos suyos de los más celebrados, aunque como tantas otras obras del artista, inconclusos. Los seis proyectos de Miguel Ángel para el mausoleo de Julio II, que originalmente debía levantarse en el coro de la Catedral de San Pedro y que acabara en la modesta iglesia de San Pietro in Vincoli, junto con la Capilla Medici, constituyen la palabra mayor de integración plástica del artista, que entendió y practicó, como ningún otro, la síntesis de las artes plásticas, aspiración suprema de las bellas artes, desde el Renacimiento al Rococó. Desde luego que en uno y otro caso, así como en la fachada de San Lorenzo, resuelve el problema más como escultor que como arquitecto. Por eso la composición frontal, planimétrica, antes que espacial de esas obras. Y es que Miguel Ángel se autotitulaba escultor por encima de todo. Ahí están, si no, los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina con sus monumentales figuras, compuestas más en función del volumen que del color. Y aún las figuras del juicio final, quizás disminuidas en su impacto volumétrico por la composición centrípeta con que se anuncia el manierismo en la pintura. Su vocación por el volumen y su devoción renacentista por el arte clásico le llevaron a decorar la plaza y los edificios del Capitolio con profusión de estatuas, antiguas unas como la de Marco Aurelio y las de los Dioscuros, nuevas otras como las que coronan las balaustradas de los palacios del Senado, del Museo y de los Conservadores, o las que él se propusiera esculpir sobre el tema alegórico de los ríos Nilo y Tíber para flanquear el Júpiter capitolino que debía localizarse en el nicho de las escaleras del primer edificio. En todos los detalles escultóricos de su arquitectura, pero jamás como en escalinata de la Biblioteca Laurentiana, el amor por la curva, por las formas expresivas y por la tensión dramática del conjunto se ponen de manifiesto en una singular suerte de contrapunto a su propia concepción de la arquitectura imbuida de las ideas neoplatónicas tan en boga en su tiempo. De este modo podrá escribir que la arquitectura no es otra cosa que orden, disposición, bella apariencia y proporción entre las partes, conveniencia y distribución. Entre las obras menores del artista deben destacarse en primer término las que hizo en el Palacio Farnese, que había comenzado su principal rival en el campo de la arquitectura, Antonio de San Galo. A la muerte de este, Miguel Ángel tomó a su cargo la edificación, a la que dotó, ante todo, de la gran cornisa que enmarca la construcción con desusada energía al punto que resulta definitoria del espacio urbano de la plaza. De haberse cumplido sus planes para unir el palacio de la villa, el palacio con la villa farnesina, obra de Rafael, mediante un puente que atravesase el Tíber, más un sistema de crujías que alternarían espacios abiertos y cerrados, la arquitectura y la urbanística europea habrían anticipado todo un sistema de concepciones que fueron puestos en práctica mucho más tarde en ciertas obras barrocas y clasicistas. La iglesia de San Juan de los Florentinos, a pesar de no haber sido construida, es de fundamental importancia para comprender hasta qué punto el pensamiento de Miguel Ángel estaba imbuido de las ideas del Alto Renacimiento. En este proyecto vuelve por los fueros del plano céntrico y, como en San Pedro, quiere conseguir un espacio unitario cubierto por una sola cúpula. En Santa María de los Ángeles, construida sobre las ruinas de las termas romanas de Diocleciano, retoma un tema de la Edad Media para techar la fábrica, empleando un sistema de bóvedas de arista en la cubierta. El legado arquitectónico de Miguel Ángel alcanza alrededor de 50 obras y proyectos, entre los cuales los más significativos son, además de los que hemos mencionado, la Porta Pía y la Capilla Sforza en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, la Hornacina del Belvedere en el Vaticano, el Puente de Santa Trinidad en Florencia, ejecutado por Bartolomeo Amanati, el Palacio del Papa Pablo III, proyecto que no se conserva. De esta fecunda herencia, probablemente el aspecto que menor atención ha recibido de la crítica es el relacionado con sus obras de arquitectura militar, a pesar de que en este campo su actividad es una de las más sobresalientes de su tiempo. Con el saqueo de Roma por las tropas alemanas de Carlos V, el pueblo florentino se rebeló contra la dictadura de los Medici, los derrocó, restauró la república y se dispuso a defender su ciudad. La ciudad fue sitiada por las tropas extranjeras y las del sometido Papa Clemente VII, Giuliano Medici, y durante 11 meses Miguel Ángel dirigió la construcción de las fortificaciones de Florencia con tanto ingenio y eficiencia que fueron el único obstáculo que los ejércitos imperiales no pudieron vencer, pues la ciudad fue tomada por la traición de la burguesía local, temerosa del entusiasmo y poderío que cobraba el movimiento popular que defendía la ciudad. El patriotismo de Miguel Ángel finalmente fue perdonado por Clemente VII a condición de ejecutar las tumbas de su familia en la nueva sacristía de San Lorenzo. Esta tendencia fue desarrollada en el barroco y nosotros tenemos un ejemplo magnífico con la Compañía de Jesús. En la iglesia se puede ver que la fachada que da hacia la calle García Moreno está pues perfectamente tallada, perfectamente elaborada, en cambio que la fachada lateral que da a la calle Sucre es un muro sin importancia plástica. Aquí hay una vista desde la parte posterior de San Pedro de Roma y especialmente de la cúpula. Desde luego ya van a ver a continuación, la idea de Miguel Ángel no fue hacer una cúpula tan alta. Es una cúpula que se aproxima un poco por sus líneas a la cúpula de Santa María de las Flores, la Catedral de Florencia, obra del arquitecto Brunelleschi en el siglo XV. Aquí se puede tener una idea más o menos clara de la importancia volumétrica y espacial de San Pedro en la ciudad de Roma, a pesar de que la idea de Miguel Ángel era de que alrededor de la catedral exista pues un espacio libre, sumamente grande, de tal modo que la resonancia urbanística de la obra sea mucho mayor. Hemos recordado en este programa la conferencia ofrecida por el arquitecto Lenín Oña acerca de la poética en arquitectura de Miguel de Santiago, el 30 de octubre de 1975, al conmemorarse 500 años del nacimiento de Miguel Ángel, en el aula principal de esta institución cultural. Esta fue otra producción de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Han escuchado Especiales de la Radio. Nos despedimos ahora, invitándoles a un nuevo encuentro con nuestro selecto archivo cultural.